Bienvenidas, bienvenidos todos a Momentos Compartidos, este programa semanal realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que imagino ya todos conoceréis: Sofía, Vicky, Merche, Diego, Ana y un servidor, José Antonio Laboreo. Un programa lleno de secciones muy variadas. A mi querido grupo de padres aún les tengo de vacaciones, ya que hasta el próximo lunes nos incorporarán al taller, así que para el programa de hoy, ¿qué he hecho? Pues he seleccionado algunos de los momentazos que hemos vivido estos meses que llevamos ya de curso. ¿El objetivo? Fácil, fácil. Arrancar este año con una sonrisa, recuperando la curiosidad, por ejemplo, del Salto del Tigre, la mejor, o bueno, habría que decir, la peor friki canción de la temporada. También uno de los monólogos más divertidos de nuestra compañera Vicky. Bueno, en realidad fueron dos monólogos, ya que era tan largo que hubo que partirlo. ¿Recordáis aquel monólogo que hablaba sobre los pueblos? Pues hoy lo vamos a recuperar. Y como no, nuestras famosas tomas falsas y posiblemente también tendremos alguna que otra sorpresilla. Así que hoy, como habéis podido comprobar, apostamos muy muy fuerte para que el humor se haga el rey del programa. Así que ¡comenzamos! Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque, aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Hola, queridos oyentes, soy Victoria y hoy estoy en la sección de Parece Mentira para contaros algo sobre los más antiguos. Comenzamos con el bar más antiguo de España, que se encuentra en Sevilla, el Rinconcillo, más concretamente en la calle Gerona número 40, un establecimiento que presume de haber sido fundado nada más y nada menos que en 1670, hace la friolera de 348 años. Estamos probablemente ante el bar más antiguo de España. El bar sevillano, cuentan sus dueños, que estaba ubicado en el desaparecido convento de San Clemente. Pertenece a la familia de Rueda desde 1858, una estirpe de montañeses procedentes de Corbera de Torazno, provincia de Santander, que han sabido conservar el sabor añejo de este establecimiento. Además, tengo también que hablaros del restaurante más antiguo del mundo, Casa Botín de Madrid. Figura en el libro Guinness de los récords como el más antiguo del mundo. A pesar de ello, existen autores que ponen en duda esta afirmación, mostrando otros casos. Fue fundado por el francés Jean Botín y su esposa en el año 1725, como posada cerca de la Cava Baja, denominada Hostería Botín.